mejor en estas preparaciones, sí, que por el tipo de deportistas que son, merecen ser tratados de esta, sí, manera, obviamente, y que tengan incidencia en la organización. A mí también me parece bueno. Y además, Gallego, ¿por qué? Vos decís, el Super 4, ¿quién lo va a jugar? Y Francia, Serbia, Italia, Grecia, Turquía o la República Checa no van, claro, a ir a jugar a cualquier, no, lado. Y no, vos no le tenés que ofrecer como anfitrión, sí, sí, y le tenés que dar, desde el punto de vista garantido, instalaciones, mirá, logística para el viaje. Para que te des una idea, ya vino la gente de Australia y estuvo reunido con la gente de ProEnter y fueron a ver el DirecTV Arena. No, ya... ya vinieron. El equipazo que va a tener, sí, Australia. Sí, claro, 7-8 NBA, por eso te digo. ¿Querés hablar con uno de los que creo? Sí, creo. Esta es una muy buena noticia. Creo que va a estar en los Juegos Olímpicos. Sí, sí, el equipo Hernández. Ni siquiera estoy suponiendo ni pidiéndole que él me diga a mí, mira, no armo que va a estar. Después se arman problemas. Sí, no armo lista. No vamos a armar, no vamos lista, a la lista. Pero lo vamos a saludar. Capaz que sí. Lo vamos a una saludar. Listita más adelante. Una listita la tengo acá a mano. Vamos la a tengo ver. A mano. Vamos a ver, sí. Nicolás La Provítola, ¿cómo te va? Matías Traverso y Fabián Pérez te saludan. ¿Cómo andás? Hola Mati, hola Fabián, ¿cómo va todo? Todo bien, ¿cómo estás vos? Todo bien acá, aprovechando un poquito el día libre para dar una vuelta, y contento por el momento del equipo, por las cosas que se vienen, así que nada, disfrutando de todo. ¿Por dónde andás en este momento? ¿En qué parte de Madrid te encontrás? Y ahora estoy en Recoletos, por ahí, está chovinando un poco, pero... ¿Tuviste bueno, por las Cibeles? ¿Por dónde andás? Claro, por ahí, por el Museo del Prado, dando una vuelta. Y alguno se te acercó y te dijo, vos sos... Nicolás, la pregunta de básquet. ¿Suelen ocurrir esas cosas en Madrid o no? Por ahora no ocurrió. Madrid es como Buenos Aires, son ciudades muy grandes y el básquet todavía no acapara tanto. Ojalá con el esto mejoremos un poco más y capaz de en algún momento eso. ¿Y en Lituania te pasó algo de eso? Aprovecho y te pregunto también. En Lituania pasó un poquito más. La ciudad era mucho más chica, ¿no? Era, sí, claro. En Vilnius eran 500.000 habitantes. No, y el impacto desde la disciplina también, ¿o no, Nico? Mucho más, mucho claro. más. Las autopistas, carteles con imágenes del equipo, en las calles, en los colectivos, ¿no? ¿Y te viste en alguna? Sí, en alguna me vi. Pero ¿y bueno, cómo te sentiste? Eso te quiero preguntar. Cuando te ves en un cartel, por ejemplo, vendiendo un partido, o sí. un o una jugada, o el equipo, jugada, claro. o en un videíto de esos callejeros que andan dando vuelta en alguna pantalla gigante, en la calle, ¿qué te pasa? Bueno, por ahora me sorprendo, ¿no? Claro. A veces no pensé que pueda llegar a tener tanto impacto lo que yo hacía, ¿no? Lo que yo hago. Pero bueno, creo que después uno lo va tomando capaz con más naturalidad, ¿no? Pero creo que cada vez que me veo me sorprendo y pienso, ¿no? Seré yo el que está ahí, ¿no? Sí, sos vos. Con la barba o sin la barba, sos vos. Bueno, ayer fue una tremenda victoria frente al Valencia, ¿no? El equipo que estaba en la primera colocación disputándole al Barcelona y que a partir de la victoria de ustedes de visitante 68-62, ahora lo dejaron con el segundo mejor récord detrás del Barcelona, bueno, mostrando quizás síntomas de una recuperación que es necesaria, ¿no? Bueno, la verdad, no era un partido que ya hemos tenido marcado en el calendario como que lo podíamos ganar, ¿no? Era muy difícil para nosotros, para todo el equipo, pero bueno, llegamos, tuvimos un comienzo de partido muy bueno, en el que empezamos dominando, empezamos imponiéndonos, ¿no? en el juego y creo que eso nos hizo creer un poco en nosotros, confiar y nada, poder llevar a cabo el partido que hicimos. Un partido en defensa impecable, perfecto. En ataque tuvimos algunas imprecisiones y eso. Yo no tuve el mejor partido, pero en líneas generales el partido lo dominamos y creo que esa fue la manera en la que podíamos ganarlo solamente. Y en la previa, ¿por dónde pensaban que podía ir la historia? Porque se sabe que Valencia es un equipo que venía arrasando, que ha tenido en las últimas horas un golpe anímico importante, porque a pesar de tener un récord sumamente positivo quedó afuera del Eurocup y en Liga Endesa venía compartiendo la tabla en la punta con Barcelona. En la previa, cuando se va a jugar un estadio como estos, hoy por hoy en Liga CB, ¿cómo lo planteaban ustedes? O sea, ¿se llega a pensar, tenemos que jugar perfecto para ganarle a estos tipos porque realmente están jugando muy bien y están pasando un gran momento? Bueno, lo que yo un poco pienso, ¿no?, cuando tocan estos partidos, es el inicio del partido, el primer cuarto, ¿no? intentar jugar bien, hacerlo de la mejor manera, y nosotros lo pudimos hacer, pudimos imponernos, pudimos dominar desde el primer minuto, y creo que eso nos ayudó a poder hacer el partido. Claro. Como te lo dije antes. Es lo que yo creo, nosotros tenemos planteado por nuestra situación y por cómo estamos ir partido a partido, ¿no? Claro. Ayer era nuestra cabeza puesta solo en Valencia, pensar en eso, obviamente ver de reojo lo que podía llegar a pasar con otros equipos que están cerca nuestro, pero lo importante era hacer nuestro juego y poder competir también. Habíamos ido a Vitoria hacía 2 semanas y nos había ido muy mal, ¿no? En Vitoria, contra un equipo también de Euroliga, con mucho nivel, que estaba en la parte de arriba de la tabla, y no queríamos repetir eso, y lo que queríamos hacer era competir. Lo hicimos muy bien, y por suerte nos pudimos llevar la victoria. ¿Sabés que ayer, mientras hacía el partido de Facundo con Barcelona, con Murcia, me dio la misma sensación que vos nos contás en el arranque del juego? Pero Barcelona tuvo un tercer cuarto, sí, claro, ahí donde te destroza el corazón, en el juego, en el tablero, para donde mires, son superiores. Y pensaba cómo administrar también la energía y cómo no caerse en esos momentos tan determinantes, porque la Universidad Católica de Murcia hizo un partido, un primer tiempo muy bueno, llegó a sacarle 14 a Barcelona en casa, y teniendo en cuenta además que Barcelona presentaba importantes ausencias, como la de Navarro y la de Pau Rivas. Y la de Rivas, claro. Y la de Shane Lawal. Y sin embargo, Nico, fíjate, esto mismo que vos nos contás, que a ustedes le sucedió frente a otra de las grandes potencias que tiene hoy la tabla, y que es el puntero, el único puntero de la Liga Endesa, al equipo de Falco ayer le costó y mucho. Bueno, no pude ver el partido de Facu y de Murcia, pero bueno, si consiguió tener esa ventaja, es importante poder controlarla, ¿no? Y que no ellos no tengan una reacción, los equipos superiores no tengan una reacción inmediata o rápida, porque tienen calidad para hacerlo. Nosotros, por suerte, nos sostuvimos en el partido en base a defensa, ¿no? No venía siendo nuestro fuerte, no venía siendo nuestra mejor arma la defensa, pero en este partido sí resultó, pudimos mantener en el juego, pudimos, en un momento en el último cuarto, el tanteador se paró en 60-54 a nuestro favor, y eran muchos errores continuos, y nosotros en ese juego estábamos cómodos ayer. Capaz en otro partido no pase eso, pero bueno, creo que tenemos que aprovecharlo, disfrutar esta victoria, pero ya pensar en el entrenamiento de mañana, en lo que viene, que vas a Tenerife. Estás viviendo un lindo momento, ¿no? Independientemente de la tabla de posiciones y de saber que es muy cuesta arriba todo, que los equipos que tienen un presupuesto dominante en el básquetbol español son los que marcan un poco el ritmo de la competencia. Pero digo, has pegado un salto de calidad muy grande, porque has pasado, a pesar de tu corta carrera, es increíble los lugares que uno puede estar, ¿no? Porque jugaste en Argentina, en la selección argentina, una final de Liga Nacional, te fuiste a Flamengo, fuiste campeón de todo o casi todo con el equipo de Río de Janeiro, de ahí pasaste a Lituania, rápidamente al básquetbol español, y me parece que seguís en franco ascenso, ¿no? Y independientemente de la tabla de posiciones. Bueno, Fabi, la verdad que soy consciente de la posición en la que estamos, soy consciente de la situación que vivimos en el estudiante, no es fácil, pero también intento ponerme en lo que yo siempre quise, poner mi cabeza en lo que fuera, lo que eran mis objetivos, mis sueños, que era jugar la Liga Española, ¿no? Entonces intento disfrutarlo, intento hacerlo de la mejor manera, como decís, capaz en esta corta carrera, en lo que viene siendo también el básquet europeo, necesitaba adaptarme rápido, como me pasó la adaptación en Flamengo, ¿no? Intento imponerme desde el que llego al equipo, intento hacerlo de la mejor manera, intentar mejorar día a día la comunicación con mis compañeros, las diferentes sociedades dentro del juego, ¿no? Sea con los pivots, sea con los escoltas, con el segundo base, ¿no? Intentar hacerlo de la mejor manera y nada, por suerte las cosas van saliendo, por suerte el momento bueno parece que puede seguir estando bien, ¿no? Lo puedo intentar mantener de esta manera para llegar a los juegos, ¿no? Una de las cosas por las que también decidí venir a España, venir a Madrid, era para estar bien anímicamente, para estar bien, ¿no? En lo que es el básquet, tener un buen momento, como vos decís, para llegar bien a los juegos, ¿no? Es un objetivo que tengo en mi cabeza, quiero estar de cualquier manera en los Juegos Olímpicos, porque por lo que escucho, por lo que veo que lo que puede llegar a ser un Juego Olímpico, quiero vivirlo y no quiero dejar pasar esta oportunidad. Seguro que lo vas a tener la chance de hacerlo, ya tuviste ahí una experiencia que recuerdo que te costó mucho por ahí superarla desde lo anímico, cuando para Londres estabas ahí en el plantel y tuviste, bueno, lo que le pasa a los deportistas, ¿no? En este caso la elección del técnico en aquel momento fue la de otro jugador, tuviste que sufrirla mucho y te costó por ahí después volver a encontrar tu verdadero nivel. Después vamos a hablar de la selección argentina, pero yo me quería detener en esto. ¿Cuáles son las diferencias más importantes? Porque al haber pasado por cuatro competencias o al haber estado en cuatro competencias diferentes, me imagino que si bien a veces uno no saca conclusiones rápidamente, hay diferencias notables o notorias, o capaz que no las hay, pero también uno puede decir, bueno, esto es igual que aquello, ¿no? La Liga Nacional de Básquetbol, el básquetbol de Brasil, el básquetbol de Lituania, el básquetbol español, y me gustaría saber cuáles son las diferencias que hay entre cada competencia, qué es lo que más te sorprendió de una, de otra, o qué pensabas que podía pasar que después no pasó. Nunca me detuve tanto a comparar ni a pensar mucho cómo la diferencia, ¿no? en estos niveles, ¿no? Pero intento ponerlo como uno, un básquet superando al otro, ¿no? La Liga Nacional me ayudó a crearme, a crecer, a aprender. Creo que el básquet Brasil me ayudó a consolidarme, a mejorarme. El básquet lituano me ayudó a dar ese primer paso en Europa, poder jugar una competición europea como la Eurocup, y bueno, creo que llegar a la Liga Española es algo que todos los argentinos queremos, ¿no? Es algo que es una liga donde han jugado grandes jugadores, donde han jugado grandes bases, como Pepe, como Prigioni, como Victoriano, como Montecchia. Creo que era algo que quería, ¿no? Y creo que voy cumpliendo etapas, que voy superando niveles, ¿no? Como si fuese un videojuego, pero bueno, me lo pongo a pensar un poco así ahora y nada, estoy muy contento por cómo va mi carrera. He conocido diferentes culturas, diferentes formas de ver el básquet, así que nada, intento seguir disfrutando, ojalá este descubrimiento siga estando, porque es algo que disfruto mucho. ¿Sos de mirar los números, Nicolás, de tu producción individual? No. Estadística y eso no miro. Conozco jugadores que se vuelven locos por las estadísticas, que hacen cuentas con otros rivales. Eso. Pero alguien te dijo que son buenos los tuyos y que en estos 10 partidos en Estudiantes de Madrid estás teniendo registros muy importantes. Teniendo en cuenta además los promedios de grandes jugadores consolidados en la Liga Endesa y que tienen ya un historial en el lomo en esta competencia. Bueno, Mati, tengo Twitter, tengo Facebook, tengo... ¡Vamos, estás comunicado, vamos! Todo. Entonces, soy consciente de lo que se habla y de lo que pasa. Pero también intento tener los pies sobre la tierra. En mi casa siempre me enseñaron a que hay que ser humilde, hay sí, señor, que trabajar, ¿no? Y también confiar, ¿no?, en lo que uno hace. Así que intento Tampoco no volverme loco con los números. Si me volviera loca el partido de ayer, no, capaz no lo hubiese disfrutado, y no, al contrario, fue una gran victoria en la sí, que seguro. Intenté aportar en lo que sea, y me fui muy contento y festejé la victoria y nada, la sigo saboreando, ¿no? Pero también sé que lo que es la vida del deportista es que un día puede ser muy bueno y al otro fin de semana muy malo para la gente. Así que lo importante es confiar en lo que uno hace, creer, ¿no?, en lo que está bien, en creer en el trabajo y ser humilde. No, de eso no tenemos ninguna duda. Además, nosotros te conocemos a vos, sabemos con quién estamos hablando. Por eso es la pregunta, no para sobrevalorar ni para ponderar, porque realmente hablabas y le contabas al gallego de los distintos periodos de adaptación, y en esta competencia, siendo, no sé si coincidimos los tres, y coincidirán muchos más, después del NBA, la competencia, la CB, a nivel integral, la CB. Sí, a nivel del mundo. Sí. Como la competencia única, FIBA, sí. No la Euroliga. Es la única, exactamente, es la única. Pero como competencia, sí, sí, a nivel sí, clubes, sí. En países, sí, sí. Y esta transición, este periodo de adaptación que tal vez a algún otro jugador le cueste y mucho, evidentemente vos ya lo tenías asimilado interiormente. Ese deseo interior que vos tenías de ir a jugar ahí te lleva a... Cuando se te ve en cancha, se te ve consolidado, y cuando se ven tus números, tal vez allí apuntaba la pregunta, también los números rezan y reafirman que en tan pocos partidos en la Liga CB, Nicolás tiene 13,8 puntos de promedio, casi 5 asistencias y 2 rebotes y medio, en una competencia que no es sencillo jugar. Y iba por ahí el tema, Nico, el análisis, de la adaptación que parece que no la necesitaste. Bueno, como te dije antes, lo de la adaptación intenté que sea como en Flamengo, ¿no? Rápida. Sé que venía un equipo armado, sé que venía un equipo que no estaba en una situación buena. En Flamengo fui a un equipo armado porque había sido campeón la temporada pasada, pero era un equipo que estaba en un buen momento, ¿no? Y que tenía grandes jugadores. Acá en Estudiantes tenemos grandes jugadores, pero la situación no ayudaba mucho, entonces... sabía que iban a necesitar mucho en mi juego, que yo podía ayudar mucho a lo que era el equipo. Entonces intenté desde el primer momento tomar responsabilidades, hacerme cargo. Juego como extranjero en España, lo que no es fácil, claro. Como le pasa a Facu también. Entonces necesitamos, no por ser egoísta ni nada de eso, pero necesitamos tener buenos niveles, ¿no? Porque no es fácil jugar como extranjero en esta liga, no es fácil ocupar una ficha, más que nada siendo argentinos, porque generalmente los extranjeros son jugadores muy importantes dentro del equipo y generalmente suelen ser anotadores o suelen ser gente con experiencia. En mí el estudiante se ha apostado para hacer mi primer temporada en España, en una situación capaz un poco delicada, pero nada, yo intento ser consciente de nuestras situaciones, pero también ser consciente que estoy en un gran nivel, en una gran liga, entonces tengo que intentar hacerlo de la mejor manera para mantenerme en este nivel la mayor cantidad de años posible. Estamos hablando con Nicolás Laprovítola, el base del estudiante de Madrid, base de la selección argentina en el último torneo también. Nicolás Pro 7, base del último equipo argentino que, bueno, consiguió la clasificación en México para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Él y Facundo Campazzo como bases titulares, como bases del equipo, han llevado a la selección al próximo Juego Olímpico. Y una vez que ves todo esto, que ves... los grupos de repechaje, metiéndonos ya en lo que es la selección argentina, Nico. Y que ves la zona que le tocó a Argentina. Primero me imagino que decís, mamita, qué pedazo de clasificación que conseguimos. Porque los grupos para entrar en los Juegos Olímpicos son tremendos. Y después cuando ves la zona, ¿qué análisis haces? Bueno, la verdad que la zona todavía no está armada por completo, ¿no? Como vos decís, falta un equipo del repechaje que puede ser un equipo que pelee por medalla, ¿no? Claro. Así que creo que cuando se sepa eso, sabremos bien qué grupo es más fuerte que el otro. Pero a priori, nuestro grupo es mucho más fuerte que el otro. Tenemos grandes rivales en nuestro grupo, contando a Nigeria también, porque bueno, es el campeón africano, así que hay que respetarlo. Pero bueno, qué más lindo que jugar contra Lituania, contra España, contra Brasil, en un grupo de Juegos Olímpicos, cuando sabemos que en los últimos años esas selecciones siempre han sido selecciones que en donde los partidos han sido claves, ¿no? Y jugaste en los tres cruces con Brasil, entonces creo que va a ser muy lindo, no me lo quiero perder, como te contaba, de ninguna manera me lo quiero perder, quiero llegar lo más sano, quiero llegar en mi mejor momento a lo que sea las Olimpiadas, porque creo que esos partidos a uno lo marcan, a uno le enseñan, a uno lo hacen mejor, ¿no? Así que quiero jugarlo, quiero competir contra esas selecciones, y vamos a hacer lo mejor posible, ¿no? Creo que como nuestro objetivo en México fue ser el mejor equipo posible, intentar jugar el mejor básquet que Argentina pueda jugar, y gracias a eso conseguimos una gran química, conseguimos una manera de jugar, conseguimos consolidar jóvenes, conseguimos el pasaje de Río. Creo que tenemos que pensar en eso, ¿no? Ser el mejor equipo posible para competir de la mejor manera. Después los resultados se verán, yo confío en que podemos pasar de la fase de grupos, y tenemos que ir con esa confianza en nosotros. Y te decía Matías recién, ¿no? Y jugaste en los tres equipos que mencionaste, Brasil, Lituania y ahora en España, países, ¿eh? Claro, serán ribetes del juego olímpico, mirá, del destino, mirá, de la historia. Mirá el destino como es, ¿no? Enfrentaré a amigos, enfrentaré compañeros de equipo, pero bueno, que... Y en un pueblito el que conoces. Si la oveja capaz me preguntará algo por algunos rivales, intentaré ayudar en lo que pueda, y sí, bueno, es en Río, es una ciudad en la que me sentí como en mi casa, y nada, es una ciudad que me encanta. La última de mi parte, volviendo al básquetbol español, para que me cuentes un poco cuál es tu sensación de la Liga ACB, la Liga Endesa, qué esperabas encontrarte. No sé, qué sé yo, físicamente, basquetbolísticamente, si te sentís un jugador ya totalmente adaptado a algo, dijiste ya en alguna respuesta, pero digo, por ahí tenías alguna duda física, por ahí tenías alguna duda de tamaño, basquetbolística, y podés competir de igual a igual, bueno, que me dejes esa sensación del básquetbol español con respecto a tu mirada. Bueno, cuando veía la liga y veía como Facu podía jugarla, como Nico Ricciotti es un anotador en esta liga y todo el mundo lo respeta, yo confiaba y confío, ¿no?, en que puedo hacerlo bien, ¿no?, en esta liga. Lucas Victoriano me ha ayudado mucho, me ha dicho que si llego acá era por algo, era que era una liga en la que podía jugar bien, ¿no? Y nada, nunca vine con ningún temor ni con ningún miedo de que podía salir algo mal. Al contrario, vine para intentar quedarme la mayor cantidad posible. Tengo muchas ganas de consolidarme en esta liga, de ser un gran base de esta liga, y estoy trabajando para eso. ¿Todavía estás como extranjero? Sí, todavía estoy como extranjero. Veremos si en este receso podemos terminar de tramitar lo que es el pasaporte. Eso ayudaría mucho. ¿Qué te parece? Eso ayudaría muchísimo. Claro. Así que, nada, me doy cuenta también en la liga que sí es mucho más física, que hay jugadores muy grandes. Ayer en Valencia, enfrentábamos jugadores muy grandes, era muy difícil de penetrar, ir hasta cerca del aro. ¿Recordás a uno que enfrentaste en el Mundial 2009? En el Mundial 2009 jugaba John Shurna en Estados Unidos. ¿Shurna? Sí. ¿Shurna estaba en Estados Unidos? Sí, sí. Trey Tompkins estaba en ese mismo equipo. Clay Thompson, el que tira de tres puntos el Golden State, estaba en Estados Unidos. En ese Mundial 2009, que bueno, estaba, yo no recuerdo a todos de memoria, pero recuerdo que estaba Titi Cortés, Nicolás, Juan Fernández, Víctor Lietti, Landoni, Orlietti. Bueno, Ramírez, John Shurna jugaba en ese equipo González. De Estados Unidos. De él no me acordaba. Sí me acordaba de Clay Thompson, de... Unos perros igual, De Hayward, de Utah, no, salieron campeones, ¿no? Y sí, Gordon, sí, tremendo jugador. Entonces, nada, uno va creciendo y, bueno, te vas encontrando con estas curiosidades, ¿no? Y nada, uno va viendo que hay jugadores de este nivel y por qué yo no puedo estar, ¿no? Así que... Y estás, hay que estar, claro. Estás y estás jugando muy bien, ¿eh? Espero que Yuna se haya acordado de mí en Argentina, pero bueno, no creo que se haya dado cuenta. No te calentes, igual ya lo va a sufrir. Ya perdió. No va a sufrir. Perdió. Se fue al vestuario cortando clavo. Por lo menos ayer. Ayer. Sí. Nico, te mandamos un saludo enorme. Gracias por el contacto. Linda charla. Un beso, lo mejor para vos. Y un saludo para cuando te encuentres con Nico, con Facundo también, de parte de todo el equipo. Están ahora haciendo... el domingo que viene se junta con Ricciotti. Se junta con Ricciotti, exactamente. Vamos a ver. Están haciendo un gran trabajo. Un abrazo enorme. Muchas gracias, Fabi, muchas gracias, Mati. Un saludo para todos en Argentina y, bueno, gracias también por el contacto. Ahí está, Nicolás Laprovítola, que nos ha atendido en un día libre caminando por las calles de Madrid, un día de Madrid como el de Argentina, como el de Buenos Aires, lluvioso. Uh-huh.